del alma. Me duele verte así una vez más. Tu rostro con marcas, tus ojos ya cansados de llorar. Termina final. No tengas miedo, y menos a un cobarde, a un gil que solamente agrede a una mujer. No tengas miedo, que nadie es más que nadie. El mundo no se acaba porque no estés con él. Ya encontrarás un hombre de verdad que te sepa. No tengas miedo, y menos a un cobarde.